Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión número 2045. Ya las vamos a sumar mejor, 45 previos 2000. ¿O cómo? Está muy complicado decir 2045. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema sensacional el día de hoy. Y me acompaña en la conducción Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y fíjate que sí, Robert, el tema de hoy muy interesante. Y pues bueno, vayan tomando nota porque vamos a dar ahí unos cuatro pasos, cuatro preguntas muy interesantes. Antes de sostener una charla, una plática, antes de obtener una información, antes de recibir un chisme. Sí, bueno, sí, aplica, ¿verdad? Aplica para muchas funciones. Lo que le llamamos la prueba cuádruple de lo que se piensa, de lo que se dice o de lo que se hace. Cada vez que usted vaya a aplicar lo que está pensando, vaya a decir o vaya a hacer o vaya a decir algo o vaya a hacer algo, que eso aplicaría a todos en cualquier ámbito, en el empresarial, políticos, en tu trabajo, con tu familia, con todo. Haga usted la prueba cuádruple, se la vamos a explicar y verá que con eso encontrará un camino, pues, para un mejor entendimiento, un camino de honestidad, un camino de conversación de alto nivel, un camino de verdaderas soluciones a sus problemas. En fin, es una prueba cuádruple, amigos, que la instauraron los rotarios por allá de 1870 y tantos. Un ingeniero en el Club Rotario, era el tercer Club Rotario que ya se estaba en funcionamiento en aquella época a nivel internacional, y este ingeniero se le ocurrió decir, bueno, somos un grupo de empresarios que venimos a ayudar a los demás, entonces pues vamos a regirnos por un código de ética, y esta prueba cuádruple le permite a usted mantener un código de ética impecable, que le permite convivir, relacionarse y establecer relaciones con principios y valores fundados en la honestidad y en la honradez. Y yo me basaría más en la productividad, Robert, en que la información, correcto, que está fluyendo entre dos o más personas sea productiva y que no nos haga perder el tiempo. Entonces, esta prueba cuádruple yo también la aplicaría para cuando voy a recibir información. Ah, claro. Y antes de hacer esas cuatro preguntas, y en base a esas cuatro preguntas, porque de eso trata la prueba cuádruple, de cuatro preguntas muy sencillitas que se tienen que elaborar, y en base a eso ya decidir escuchar los casos, decidir tomar acción, decidir, claro, si te involucras o no, ¿verdad? Entonces, pero antes de entrar ya de más lleno al tema, ¿por qué no nos das la mención que tienes para hoy, Robert? Bien, amigos, déjenme darles una invitación, un fin de semana espectacular, ya con calorcito. Se supone que todavía vamos a tener, estamos en el frente frío, creo, número 40, 42. Todavía faltan algunos frentes fríos, pero yo creo que ya van a llegar muy debilitados a la península de Yucatán. Ya estamos entrando de lleno a la primavera, pues ahora en marzo, 21 de marzo, entra la primavera. Así es de que a disfrutar. Ahora sí, del calorcito, a llenar piscinas, es fin de semana, crioterapéutico, váyase para la váyase para la playa, ¿qué va a hacer el fin de semana? ¿Cómo va a disfrutar usted el fin de semana después de una semana ardua de trabajo? ¿Viene Semana Santa? ¿Cuándo viene Semana Santa? Laura, ya los primeros días de abril, ¿no? Creo. Ahorita checamos cuándo viene Semana Santa, pero bueno, ya prepárese usted para las vacaciones. Y déjeme darle una recomendación: cumplir 40 años, no todos los días. Celebra con Grupo Sadassi sus 40 años sumándote a las familias que ya viven en el mejor desarrollo al poniente de la ciudad, Los Almendros de Ciudad Cauquel. Fíjate que allá tenemos un gran radioescucha que nos sigue todas las noches y todos los días, todos los sábados, José Manuel, le mandamos un saludo. Él vive en el fraccionamiento Los Almendros, es de los colonos felices, gran emprendedor, ya estuvo aquí en el programa. Él vive en Los Almendros y él lo testifica que se vive de maravilla. En Los Almendros, en Ciudad Cauquel, tenemos en estos momentos 6 modelos para poder adquirir el patrimonio familiar, que van desde 1 hasta 3 recámaras. Fíjate, casas desde 1 hasta 3 recámaras, con los esquemas de créditos exactos para adaptarte a las necesidades de cada quien. Fíjense que esto es algo muy importante porque cuentan con el subsidio de Conavi, sumado al crédito Infonavit o al crédito Foviste. Esto es algo muy importante porque a usted este subsidio de Conavi le va a permitir alcanzar el crédito para comprarse su casa. Así es que no pierda la oportunidad de acudir con nuestros amigos del ISSSTE, de Sadassi, así como el Infonavit y Foviste. Viviendas con los mejores acabados, preparadas para crecer, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios a la mano, clínicas del Seguro Social. Hay un centro comercial dentro del fraccionamiento, Plaza Bella, creo que fue la primera plaza dentro de Ciudad Cauquel. Tiene espacios, escuelas, deportivos, transporte público, etcétera. Contamos con el servicio de Sadassi. A tu empresa, fíjate que esto es importante porque el servicio de Sadassi va a tu empresa en una camionetita, recoge a los empleados, los lleva al fraccionamiento, les da la vuelta, les da a conocer las casas, les da una plática para los créditos y les facilita la compra de los créditos, y también ellos hacen la evaluación de la capacidad de crédito de todos los empleados. Y mire qué ayuda, qué verdadera propuesta de Sadassi para que sus empleados tengan casa. Llama al 911-4000 o visita nuestras oficinas allá en calle 59 de Ciudad Cauquel, junto a Plaza Bella Aurrera, y le apoyaremos con nuestros asesores certificados. 911-4000. Qué importante es el patrimonio familiar. Así es, amigos. Qué bueno que está con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios este sabadito alegre. Un tema sensacional. Me acompaña Laura Alcalá, la prueba cuádruple. ¿Qué te parece esa prueba cuádruple, Laura? Claro que sí, Robert. Mira, me gustan mucho las preguntas. Vamos a ver, si te parece, las voy a leer las 4 rápidamente y luego las vamos a explicar cada una de ellas. Y bueno, la primera pregunta que se debe de hacer ¿es la verdad? O sea, cuando algo nos van a contar o cuando algo estamos pensando, porque aquí se aplica para 2 cosas, ¿no? Realmente hay que reflexionar, ¿es la verdad esto que estoy pensando? La segunda ¿es equitativo para todos los interesados? Para reflexionar también. La tercera, ¿creará buena voluntad y mejores amistades? Y la cuarta, ¿será beneficioso para todos los interesados? Fíjense, amigos, estas preguntas, pues es importante que nos las aprendamos. Esto puede pertenecer a lo que le llamamos nosotros el código de ética, creado para todos los empleados. Lléveselo a sus colaboradores, a sus trabajadores, llévelo con sus amigos dentro de su empresa para sacar a flote a la compañía. Esta prueba cuádruple se convirtió en la guía para ventas, producción, publicidad y toda clase de relaciones con clientes y distribuidores, cuando este ingeniero la instauró allá en 1943, la hizo Rotary Internacional, la hizo parte de su esencia, la tradujeron a más de 100 idiomas, la imprimieron en miles de formatos. El mensaje debe de ser conocido y aplicado por todo Rotario. Y esto porque pertenece al código de ética, de cómo comportarse, de cómo establecer una comunicación efectiva y adecuada. Para ahorrar el análisis, vamos a hacer el análisis de cada una de las preguntas para poder entender qué es lo que podemos mantener y qué es lo que podemos establecer y cómo utilizarlo, sobre todo cómo utilizar esta prueba cuádruple. Pero antes, gracias por estar con nosotros. Acuérdese que puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Fórmula. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Espero que esté disfrutando ya, disfrutar saliendo de su trabajo, ya cerrando el negocio, yendo a disfrutar el fin de semana. Le voy a dar una recomendación: vais a comer al argentino. El argentino es la auténtica parrilla argentina desde hace 14 años en la ciudad de Mérida. Es un restaurante que ha mantenido su concepto y la carne como debe de ser, y tiene promociones nuevas. Fíjense que ahora los martes tiene el famosísimo chivito. Ya le he explicado esta deliciosa torta que incluye una copa de vino gratis los martes a partir de las 6 de la tarde. Váyase a probar esta torta. Le platico cómo es la torta. Mire, la torta, en un pedazo de baguette le van a poner un filete de lomo asado, asado como debe de ser. Luego le ponen tocino, le ponen jamón, le ponen jitomate, un aguacate y luego encima un huevo estrellado. Y luego la tapa del baguette. Es una verdadera torta. Mire, se la pelean entre uruguayos y argentinos, pero pues aquí está en el argentino, así es de que el chivito es una torta argentina. También tienen noches de tapas, tapas gratis. Fíjense, amigos, que esto va a aplicar de lunes a sábado. Todas las noches en el argentino, a partir de las 6 de la tarde, te regalamos un plato de tapas argentinas en la compra de tu copa de vino. A partir de las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Así es de que estos son innovaciones que Miguel Galloso, el dueño del argentino, lo puede realizar, lo puede hacer para que usted disfrute verdaderamente de un rico corte de carne. Me acompaña Laura Alcalá aquí con el tema, que nos estamos haciendo bolas, pero vamos a tratar de darle la información completa para que usted entienda esta parte del código de ética. ¿Qué es lo que te llama la atención del tema? Pues mira, Robert, de esta prueba cuádruple, que la primera pregunta que debemos de hacernos antes de decir hacer las cosas o también de recibir cierta información, ¿verdad? Sobre todo, bueno, cuando yo digo recibir cierta información, a veces el chisme. ¿Por qué le llamo chisme? Porque a veces cuando hay conflictos en la empresa, muchas veces vienen a desahogarse con nosotros. Y a veces, pues tenemos que realmente sondear muy bien esta primera pregunta, que si es la verdad. y qué tanto es verdad y en qué tanto afecta y hasta qué grado llega el afecto de esto, ¿no? Ahora, si nos preguntamos nosotros mismos qué es la verdad, pues hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Nosotros los humanos siempre tenemos prejuicios, tendemos a ser egoístas, ¿verdad? Entonces, tenemos creencias. Yo puedo creer en mi fe, que es diferente a la tuya, y entonces la verdad quizás sea diferente para ti que para mí. Claro. Entonces aquí la recomendación es despojarse de esos prejuicios, despojarse de todo egoísmo y verdad, y buscar, pues digamos, una verdad equitativa, le quiero llamar, ¿no? Y de esta manera, pues ya poder encontrar que el tema que se va a tratar o lo que yo pretendo decir, compartir, pues estoy actuando basándome en algo, en lo que yo creo. Yo creo que basándonos en la parte fundamental de los principios, digamos, de buena fe, de honradez, de claridad ante quizás un hecho que hay que describir, quizás mi opinión, porque cuando usted, amigo, en una conversación, si a usted le preguntaran, oye, lo que me vas a decir es la verdad, yo creo que la respuesta debe de iniciar con la siguiente frase: en mi opinión, han pasado estas cosas. Entonces, cuando usted se atreve a decir es mi opinión, está tomando la responsabilidad de lo que para usted quizás es la verdad. Pero eso elimina los prejuicios o los juicios o las descalificaciones en contra de alguna otra persona. Porque si cuando yo te pregunto lo que me vas a decir es verdad y tú me dices, no, pues fíjate que eso es lo que escuché de fulano de tal, porque claro, dicen que, entonces, ¿sabes qué? Párale, no es una afirmación, no hay un hecho que respalde. Exacto. O una demostración de que fue real, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es en donde, amigos, empezamos a subir de nivel las conversaciones. Claro. Y eso es una herramienta de coaching. El coaching a usted le va a enseñar a que las conversaciones dentro de su empresa, con sus colaboradores, con sus clientes, con sus socios, se mantengan en niveles verdaderamente productivos y que los puedan llevar a cumplir los objetivos que se establecen en la empresa. Ese es parte del código de ética en este contexto. La siguiente pregunta. ¿Es equitativo para todos los interesados? Fíjense que aquí esta parte es importante porque atrás de la respuesta de lo que usted diga a esta pregunta es cuáles son sus intenciones. O sea, ¿para qué está exponiendo quizás una tendencia, quizás que nadie va a salir dañado, quizás que usted no le va a hacer daño a nadie? ¿Es beneficioso para todos los interesados? O sea, estamos hablando de equidad, de ganar-ganar, de establecer condiciones honestas, quizás en una transacción, en una conversación o inclusive hasta en una crítica. ¿Es factible que mi crítica se mantenga en términos equitativos con mi interlocutor, para que verdaderamente no emita yo juicios que le pueden hacer daño a los demás? Porque también debo de estar preparado yo para recibir críticas, que viene parte de ese proceso de conversación en las cosas que estamos haciendo. Son los fundamentos de una conversación en coaching. Claro, y bueno, también aquí una parte muy importante de que sea equitativo para todos. Pues porque siempre, repito, vuelve a surgir la parte esta del ego. Busca uno beneficiarse a costa de otros. Entonces, esta tentación, que es difícil de vencer, es importante vencerla. Porque aquí lo importante es el bien común, antes de mi bien personal. Correcto, es la parte equitativa en la que hay que buscar. Exactamente, de todos los interesados. Y sobre todo, mencionaste algo que es muy importante, pero que debemos también aprender a controlar, nuestro ego. Porque a veces el ego, amigos, nos lleva a querer imponer tus pensamientos, querer imponer tus ideas, querer imponer tu personalidad. O sea, hay gente que sabemos que pues no le puedes decir tantito que somos iguales, porque te van a empezar a decir, no hombre, pues si yo hice esto, yo hice lo aquello, y ahí el ego los arrebata, y entonces se pierde la conversación, se pierde la comunicación, porque y más si usted es el jefe y actúa de esa naturaleza en un grupo de colaboradores, pues su ego lo va a llevar a utilizar pues elementos que no le van a permitir estar en comunicación. No, y que además no, y que no es equitativo, porque si pones una regla debe aplicarse a todos, incluyendo el jefe. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, pues un ejemplo muy claro, pues todos estamos metidos en facturación electrónica, excepto las dependencias de gobierno. Entonces, ellos son los cabecilla, pues no. Ellos son los primeros que deben de poner el ejemplo, y que espero que algún día les caiga el 20 y, pues bueno, se pongan las pilas y que también entren a esta facturación electrónica y declaración fíjate de contabilidad. Fíjate que mencionaste y tocaste algo muy importante. Por sí, porque ellos no cumplen con este 2, ¿no? No es equitativo para todos los interesados. Esta prueba cuádruple debería de ser aplicada primeramente también con nuestros gobernantes, ¿no? Claro, pues ellos son la autoridad y ellos son los que están manejando el país. Pero bueno, ese es otro tema, Robert. No sé si tienes otra mención o ya pasó. Sí, déjenme darles una recomendación, amigos, que yo creo que es importante para ustedes, porque déjeme decirle que nuestro amigo René Bernal tiene, pues, para todos ustedes, él es capacitador, él ha estado metido en esta capacitación de un manejo responsable, y René, pues, tiene cursos que para sus operarios, choferes, son importantes. Déjeme decirle que una vez que usted aprende este curso de manejo defensivo, es capaz de ahorrar hasta un 30 o un 40% en el consumo de combustible para prevenir siniestros y disminuir infracciones de tránsito. Te voy a dar el teléfono de René para que le marques: 291-7467, 291-7467. Márcale, escucha lo que tiene que decir y aprendamos todos a esta manera del manejo defensivo. Verdaderamente hay que ser corteses también al manejar, y él le puede enseñar a sus operarios. Yo le aconsejaría a todas las líneas de camiones que lo hagan, que lo contraten para que le den un buen curso a todos sus operarios. Bien, amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este fin de semana, aquí en una emisión más de este programa, que lo traemos, créame, con mucho cariño. Sobre todo, mire, buscamos los temas que nos hagan reflexionar, simplemente para usted tome lo que le haga sentido, que considere que debe de llevarlo a la acción. Pero hágalo, póngalo en práctica. Traemos invitados, especialistas, traemos temas de relevancia, traemos temas que son vigentes para ser unos mejores empresarios y mejores personas. Espero que cumplamos con nuestra misión. Gracias a usted vamos a cumplir 7 años, que por supuesto vamos a hacer pachanga. Ya estamos cerca, el próximo mes de abril, próximo mes de abril, el 19 cumplimos 7 años de estar al aire, gracias a usted. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema. Amigo restaurantero, esto te va a interesar muchísimo. Les quiero compartir la experiencia que el otro día vivimos en un restaurante la semana pasada. El servicio fue verdaderamente excelente y la atención, déjenme decirles que fue impresionante. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que me percaté que tenían los meseros. Todos los meseros te tomaban la orden con una tablet en la mano, directamente desde la mesa. Y el sistema lo traían en la tablet, el sistema del restaurante, en donde cada vez que escogían el platillo que tú pedías, la orden se iba directamente en ese momento a la cocina para que te prepararan el platillo. ¿No suena eso maravilloso? Porque hoy, pues el mesero a veces si no trae papelito para tomar nota, sí, se lo lleva, pierde de memoria. O se le olvida. O se equivoca. O se equivoca, exactamente. Y el otro te traen día me otra pasó cosa. Eso, se equivocaron. ¿Cómo ves? Así es. Entonces, amigos, nuestros amigos, les pregunté qué sistema tenían y me dijeron es el Soft Restaurant Móvil de National Soft. Nuestro amigo Farique Cetina ha hecho este desarrollo. Es más, las tablets son diseñadas exclusivamente para la aplicación, para que usted no tenga la preocupación de que el mesero va a estar jugando con la tablet. No, la tablet es exclusivamente para la aplicación dentro del restaurante, conectado con el sistema central y conectado con todos los servicios, la cocina, la caja, el garrotero. O sea, es impresionante la productividad que le puede dar un software como Soft Restaurant Móvil. Déjeme decirle que National Soft y Soft Restaurant es el software que tienen, pues aquí en Mérida por lo menos, la mayoría de los restaurantes. Así es de que no se quede usted atrás. Te voy a dar los teléfonos para que te comuniques con nuestros amigos de National Soft. ventas@soprestaurant.com.mx al 941-5077 y al 941-5676. O métete a su página para que veas cómo funciona este sistema. www.soprestaurant.com.mx/móvil. Ahí tiene usted, amigos, para que pues no pierda la oportunidad. Cuando usted vaya a un restaurante y vea la pantalla naranja, ese es Soft Restaurant. Así es, amigo. Y en el momento que está pidiendo su orden, se está yendo directo a la cocina. Bueno, con un margen de error, pues mínimo. No, pues, o prácticamente cero. Nulo. Claro. Digo, al menos que tenga ya un dedazo el mesero, pero pues nada más. Un dedo check. No, un dedo check. Esa es la tecnología. Y amigos, yo creo que eso es. Y por ahí vamos, Robert, para que todo sea simultáneo y sea instantáneo. Claro, aplicar la tecnología no tiene que ser difícil. Y nuestros amigos de National Soft lo hacen fácil. Es aplicar la tecnología al provecho de usted y de su negocio. Así tenemos que ver la tecnología, porque a veces nos vamos con la finta de que es complicado, de que es complejo, de que solamente para las empresas grandes, solamente, y no, hemos tenido. Y fíjate, Robert, ahorita que estás mencionando eso, esa complicación viene de nuestra mente. Correcto. Porque realmente con una buena actitud podemos ver la sencillez de estas aplicaciones. Correcto. Viéndola con unos ojos de ánimo, de energía, de querer aprender. Y nada más es las primeras explicaciones y ya con esa buena actitud es más fácil de aprenderlo. Sí, total. Yo creo que aquí, amigos, por eso estamos hablando del tema de esta prueba cuádruple. A usted le permite, si aplica la prueba cuádruple, le aplica entrar en términos de comunicación bajo principios, honestos, claros, que no tengamos que estar viviendo con la desconfianza. Claro, y positivos y enérgicos. Y te digo esto, Robert, porque yo sé que Patrick Devlin fue o es Rotarios. Es Rotario, ¿cómo no? Es Rotarios. Es uno de los grandes Rotarios. Y hace unos años vino a Mérida y en la Coparmex dio una plática muy interesante, ¿no?, a la cual asistí. Y bueno, él mencionaba mucho de que nosotros realmente tenemos poder sobre lo que nos va a suceder. Pero fíjate bajo qué filosofía él afirma este término, ¿no? Y lo hace porque si nosotros aplicamos siempre una actitud positiva, una actitud enérgica, es precisamente el éxito que nosotros podemos alcanzar. Y él habla de que no te desanimes, o sea, hay que persistir con esta actitud positiva, con esta actitud de servicio, porque para una actitud positiva se requiere estar al servicio de los demás. Y fíjate que esto me lleva a comentarles la tercera pregunta de la prueba cuádruple, que dice, ¿creará buena voluntad y mejores amistades? Que tiene que ver con todo lo que dijiste ahorita. ¿Cuál es tu actitud y cuál es tu posición hacia los demás? Qué triste cuando llegamos a una empresa y vemos la actitud de los empleados de desinterés, de falta de, pues ahora sí, de actitud de servicio, nulo completamente. Y no solamente me refiero pues a empresas, sino a servidores públicos también. Y bueno, ¿cuánto nos falta, Robert, tener estas actitudes positivas, tener esta, de plano, la buena voluntad de sacar las cosas adelante? Y si nos ponemos a verlo en un panorama más amplio, pues podemos hablar del rumbo y la dirección que está tomando nuestro país. Imagínate si todos tuviéramos esta buena voluntad, esta actitud positiva de querer resolver las cosas, esta actitud de servicio, de buscar la manera de que si el de al lado de nosotros se traba y no sabe cómo hacerlo, y nosotros sí, nos volteemos y digamos, ven, yo te explico, yo te informo, yo te ayudo, y así con el que está superior a mí, que también me echa la mano. Caramba, este país sería completamente otra diferente. Cosa, porque tal parece que los empresarios están luchando solos por no, pues ser una empresa socialmente responsable, por tener una actitud positiva, y luego vemos que chin, por otro lado, pues no, nos están poniendo trabas. Y bueno, yo creo que sí va a llegar un punto en que esto se tiene que contagiar, Robert, porque esto es lo que verdaderamente funciona. Correcto. Yo creo, amigos, aquí todo lo que mencionaste lo podemos englobar en que debemos de tener esa tolerancia, debemos de aprender a escuchar a los demás, debemos de aprender a tener esa comprensión de lo que está pasando, pero siempre con la mente de que esto va a crear buena voluntad, o sea que mi voluntad es crear una buena voluntad y crear buenas amistades alrededor. Esto inclusive, amigos, aunque estemos en una conversación donde las ideas estén encontradas, y más donde el otro no está de acuerdo contigo o te está reclamando algo que estás haciendo, no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo de cómo hacer las cosas o de cómo piensa cada uno. Correcto. Porque recuerda la manera de pensar del otro, también hay que respetarla, si bien no estás de acuerdo, pero hay que defenderla también. Por supuesto. Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y también lo dijo, no me acuerdo quién dijo, pero dijo, yo defenderé con mi vida tu derecho a opinar y a decir las cosas. Así es. Fíjense, Maturana, es, No fue él. Pero ahorita pero lo buscamos. Bueno. Ahorita lo googleamos. Maturana lo cita en su libro, pero usted, no lo para que usted claro. Lo haga. Pero interesantísimo el tema, amigos. Gracias por estar con nosotros. Comuníquese a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Shards under the belly, lay some grease inside my hand. It's a sentimental jury and the makings of a good. When you've come to love me lightly, yeah, you come to hold me tight. Is this motion everlasting or do shadows pass in the night? Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Drive us wild, we'll drive you crazy. regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Sé que va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado. Quédese con nosotros, vamos a darle cerrojazo a este programa con un tema interesantísimo. Pero antes de eso, Laura tiene algo que decirnos. Claro que sí, Robert. Fíjate que ahorita es una temporada ideal para poder contratar un seguro de casa, Robert. ¿Y por qué? Porque ahorita ya puedes tener la cobertura contra hidrometeorológicos, que viene siendo la cobertura de huracanes. Y bueno, ¿quiénes no tenemos miedo a un huracán? No, pues aquí va a pasar tarde o temprano uno. Toco madera, pero... Espero que no, la verdad. Pero no hay nada mejor que estar preparados. Y más si ahorita ya está abierto el que te lo puedan cubrir. Así que yo quiero recomendarle a nuestros amigos radioescuchas que se acerquen. ¿Por qué? Porque mira, tiene algunos gastos que tal vez usted todavía no sabe que le cubre un seguro de casa. Recuerden que también la pueden contratar contra huracanes o simplemente la casa sin huracanes, ¿verdad? O sin hidrometeorológicos, donde le cubre, mira, te cubre el robo a la casa. Te cubre gastos extras, por ejemplo. Estos gastos extras, si contrató uno de huracán y se quedó sin luz y se quedó sin agua, como ya no es las mismas condiciones de vida en tu casa, estos gastos extras te amparan, pues, un hotel, una renta de una casa. Si, por ejemplo... Oye, ¿o la compra de una planta de luz también? No, tanto así no. Más que nada, si te tienes que cambiar de casa, si tienes que rentar una casa, si tienes que irte a un hotel, porque las condiciones de vida actuales en tu casa, no son permisibles. Por algunas circunstancias, por ejemplo, se quemó tu casa, está amparada por el incendio, pues sí, sí tiene este beneficio que puedes utilizar y que mucha gente no lo sabe. También fíjate que tiene un apoyo para accidentes de personal que trabaje en tu casa, por ejemplo, la muchacha o el mozo, que se resbalaron, se cayeron y tal vez ellos no tienen seguro social y bueno, tú quieres apoyarles, no quieres que vayan al seguro social porque es muy tardado, los llevas a un hospital particular, pues ahí vas a tener un apoyo que puede ser reembolsable siempre y cuando lo demuestres con documentos, de que facturas, se cayó, etcétera, se rompió la pierna, un brazo. Exactamente, lo llevaste a que le enyesen el brazo o pierna. Y el gasto que emitiste, puedes solicitar el reembolso por estos gastos para personal doméstico en tu casa. Fíjense, amigos, cómo han crecido tan importante los servicios de los seguros de esta. Oye, te hago una pregunta, ¿son muy caros esos seguros de casa? No, mira, Robert, es de acuerdo, mira, pueden variar, mira, yo los más baratos que he visto pueden ser hasta de 4,000. Es que claro, depende del costo de tu casa, depende del de las coberturas de tu casa, claro, que tú elijas y depende de los montos que tú quieras cubrir para ciertas situaciones. Por ejemplo, también hay para aparatos eléctricos móviles. O sea, mi celular, mi computadora, si constantemente la estoy moviendo y por accidente se me cae, pues también queda cubierto, Robert. Y lo impresionante es que en cualquier parte del mundo. Y todo esto, ¿cómo? Por tener tu seguro de tu casa. Así que qué mayor tranquilidad de poderla tener. Yo invito a todos nuestros amigos radioescuchas que se acerquen y con gusto les puedo atender para orientarlos. Además, les presumo que ya tenemos nuestra página www.alcalaoliver.com, ya que ya tenemos nuestra nueva imagen corporativa, que es Alcalá Oliver, asesores en seguros, y nos pueden contactar a nuestro seguro laura@alcalaoliver.com. Ay, tiene usted, ahora sí me apantallaste. Muy buena mención, gracias, Laura. Ay, tiene, comuníquese con Laura ahí, la verdad, porque es un tiempo muy corto para que usted pueda comprar el seguro de su casa, sí, contra en junio huracanes. Se acaba. En 31 de mayo se termina la cobertura hidrometeorológica. Así es de que píquele. Márquele a Laura para que lo haga. Bien, vamos a regresar con el tema para darle el cerrojazo. Estamos hablando de la prueba cuádruple, de lo que se dice, se piensa y se hace. La prueba cuádruple, que es un código de ética de mis amigos rotarios. Estábamos en la pregunta número 4. que la pregunta número 4 es, ¿será beneficioso para todos los interesados? Uy, esa pregunta, ¿a quién se la podemos llevar? Fíjense, pero aquí lo importante es darle el concepto claro, la dimensión clara de beneficio, ¿sí? Esto es, vuelve en la prueba de ética, estamos por el bienestar de los demás, estamos con esa actitud que mencionaba Laura, de proveer hacia los demás, de ayudar. Fíjense, esto lo describe Stephen Covey en el libro El Octavo Hábito, de una manera muy importante, porque es parte de la trascendencia de usted. ¿Cuál es el legado que le vas a dejar a esta vida? ¿Por qué estás en esta vida? Es esa pregunta. Es encontrar que el beneficio del que tú estés en esta vida es el servicio y el amor a los demás, que nos cuesta mucho trabajo hacerlo y entenderlo y poderlo llevar hacia ese contexto. Y yo creo, fíjense amigos, esto sí, y es de reconocer, yo cuando estuve con mis amigos rotarios, pues siempre buscábamos o se buscan proyectos de beneficio a la comunidad. Beneficiamos muchas organizaciones. Bueno, en mi época beneficiamos a la ciudad de Mérida, les donamos una ambulancia, en fin, es ese contexto de trabajar unidos en diferentes disciplinas, porque en Rotario pues hay diferentes disciplinas, hay contadores, profesionistas, empresarios, etcétera, y todos unidos a buscar ese beneficio para todos. Para todos, exacto. Y fíjate, Robert, pues ya citando otra frase que dijo en esta plática que dio Patrick Devlin, que la verdad yo salí fascinada de ello. Fíjate, los exitosos son proactivos, son activos positivamente, siempre están ahí con esta actitud positiva. Pero fíjate, aquí lo importante es, la actitud no depende del lugar que ocupas, la posición que tienes en tu puesto, en tu empresa. Tampoco depende de lo que has logrado. La actitud va a depender de lo que llevas dentro de tu corazón, de lo que quieres que suceda a tu alrededor, de lo que quieres que suceda contigo, de lo que pretendes compartir. Fíjense amigos, es interesante las reflexiones, porque finalmente llegamos a una de las preguntas básicas que a veces hacemos nosotros en las sesiones de coaching. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué te trajo a donde estás ahora? ¿Qué decisiones que tomaste? ¿Qué conversaciones que hiciste? ¿Con qué gente te relacionaste? ¿Dónde te metiste? Sí, puede ser que hayamos cometido errores y que a donde estamos no nos guste. Pero esa, amigos, en ese momento es cuando tiene usted el poder y la conciencia de cambiar y de determinar en quién se quiere convertir. Si no te gusta lo que eres hoy, cámbialo. Tienes ese poder. Sí, porque te vas a convertir en eso que no te gusta. O te vas a convertir en algo que tampoco sabes lo que va a ser. Las circunstancias te van a convertir en lo que pues las circunstancias pretenden. Por eso es muy importante, Robert, tener este control sobre esta actitud que nosotros queremos emitir y perfilar, y en lo que nos queremos pues ahora sí contagiar a los que nos rodean. Claro, y yo creo que esa es la parte del legado de Fórmula en los Negocios. En Fórmula en los Negocios nos pusimos como misión, sí, hace 7 años, porque lo platicábamos Laura y yo cuando iniciamos. Ella era muy enfática en decirme, es que tenemos que dejar un mensaje, que no nada más vengamos a dar comerciales o que no vengamos nada más a echar chacota. Y eso es lo que hemos buscado y hemos intentado hacer en todos estos 2045 programas para usted, amigo. Espero que le haya gustado el tema. Muchas gracias, Laura, por acompañarme en esta linda tarde de sábado. El gusto es mío de acompañarte, Robert, y pues gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó esta tarde. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, nos escuchamos el lunes. And party every day. I wanna rock it.